Si el tiempo pasa y no te puedo ver, me falta poco para enloquecer. Ya no me alcanzan tus recuerdos. A mi memoria le hace mal tu amor. Si a mí me pasa, sé que a ti también. Ya no me alcanzan tus recuerdos. No me alcanzan tus recuerdos. Tus ojos verdes no conservan su color. Y en mi cabeza nunca suena igual tu voz. Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí. Busco tus besos y no encuentro su sabor. Pienso en tu risa y sin pensar caigo en mi error. Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí. Pueda verte, yo nunca culparé a la suerte. Yo ya gasté toda mi suerte la usé en encontrarte a ti. Y aunque me quede sin nada, yo nunca culparé a la suerte. Yo ya gasté toda mi suerte la usé en encontrarte a ti. Tengo que confesarte, hoy que estás aquí. No te has ido y ya empiezo a extrañarte. Quiero que pase lento el tiempo entre tú y yo. Muy lento el tiempo entre tú y yo. Y aunque de ratos pueda ver en mi guitarra tu cintura, y aunque pueda ver tus fotos, sé que no están a tu altura. No hay ninguna cura, la locura de perderte. Tus ojos verdes no conservan su color. Y en mi cabeza nunca suena igual tu voz. Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí. Busco tus besos y no encuentro su sabor. Pienso en tu risa y sin pensar caigo en mi error. Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí. Porque aunque no pueda verte, yo nunca culparé a la suerte. Yo ya gasté toda mi suerte la usé en encontrarte a ti. Y aunque me quede sin nada, yo nunca culparé a la suerte. Yo ya gasté toda mi suerte la usé en encontrarte a ti. Toda mi suerte la usé en encontrarte a ti.